se hace acá en Buenos Aires. Ah, muy bien, entonces la perdonamos. Puede ir, Pilar, hoy, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, para comenzar el programa tenemos el noticiero laboral, que esperamos que sea uno de nuestros bloques, digamos, habituales de cada programa. Hoy Pilar nos va a estar comentando algunos de los conflictos que están sucediendo en el país. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar con el pequeño recuento de conflictos. Justamente, qué casualidad, siguen los trabajadores de comercio y de supermercados siempre en la calle. Bueno, en primer lugar, finales de la pasada semana pasada le tocó a Carrefour, ¿no? Los empleados de la empresa de esta empresa de capitales franceses denuncian nuevos aprietes por parte de la empresa, específicamente la sucursal de Vélez Sarsfield en el barrio de Liniers. Este viernes pasado, una patota encabezada, ¿por quién? Por un delegado caballerista, José Carlos Torres, junto a 15 otros individuos, vestiditos todos con chalecos de Carrefour y leyendas en sus chalecos que decían: Carrefour, coma, un sentimiento. Bueno, estos sujetos interrumpieron una asamblea de un grupo de trabajadores jerárquico. Bueno, este caso se suma a una larga lista de aprietes y presión que a los que lo tiene acostumbrada la empresa, y cuyo caso más resonante fue el de Víctor Hugo López, quien fue despedido en forma injustificada y la empresa incumple con las medidas cautelar de reincorporarlo, según consta la causa que se tramita ante el Juzgado Nacional número 49. Bueno, López fue interceptado a la salida del trabajo por una patota que lo agredió y lo dejó en terapia intensiva. Bueno, y este compañero era delegado gremial, ¿no? Por otro lado, esto era el día 19. El día 18, otros trabajadores de supermercado también, en este caso Disco, denuncian... no me lo muevas, Marito, que no... denuncian ataque judicial. Esto es más grave en un sentido, ¿no? Es un ataque judicial a los delegados. ¿Por qué? Disco quiere despedir a un delegado por una fresita. Es el subtítulo que se le pone a esta noticia. Fresita se refiere a una botella de fresita, ¿no? La empresa de supermercado Disco logró en tiempo récord que la Sala Cuarta revocara un fallo de primera instancia. En el primer fallo, ellos, los trabajadores, habían conseguido que el pedido de la empresa de desaforar a este compañero no hiciera lugar. Sin embargo, en segunda instancia, porque la empresa siguió batallando judicialmente, autoriza este segundo fallo, autoriza a despedir a Héctor Daniel Romero, delegado gremial de la sucursal. Qué bien funciona, che, la justicia. Cuando hay que despedir es rapidísimo. Bueno, hay que recordar que este supermercado Disco es propiedad del grupo chileno Cenco Sud. Bueno, que entre otras cosas también tiene a Jumbo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con la lucha de los trabajadores, en este caso call center, que como ustedes saben los hemos tenido aquí de invitados y nos han contado cuál es la situación adentro. Bueno, en este caso, el 18, se movilizaron juntos trabajadores de la empresa Claro, de ActiOnline y Teleperformance, con apoyo de organizaciones políticas y estudiantiles, y realizaron el jueves a la tarde una jornada, es decir, cuando nosotros estábamos en el programa, estimados, una movilización escrachando una a una a estas empresas, por los despidos era la movilización, o contra los despidos. ¿Qué fueron recorriendo, Pilar? Fueron recorriendo una a una estas empresas, como así también el Ministerio de Trabajo y a la Cámara Argentina de Comercio, que digamos que sería la organización de todas estas patronales. Uh-huh. Su reclamo es el cese de vaciamiento y contra la persecución a delegados que llevan adelante en estos espacios de trabajo. Bueno, acercándonos a estos días, el miércoles, es decir, ayer, hubo una movilización de TIC Sport por despidos. Trabajadores de TIC Sport denunciando despidos en la empresa que pertenece al grupo Clarín. Cortaron la avenida San Juan y 9 de Julio, ahí donde están ubicados los estudios de, de Teis Sport. Bueno, exacto, también es, bueno, como decía bien Mario, es contra los despidos. Nos decía Hugo Paternó, delegado de personal de Teis Sport, el clima que se vive en la empresa de total inquietud. Nosotros queremos que se reincorporen todos los compañeros despedidos. Y también remarcó, queremos que la empresa del Grupo Clarín respete la ley. Perdón, Pilar, este es un programa, ¿no?, de televisión. ¿Cómo? Es un canal de cable de deportes que está en casi, sí, en todas las empresas de cable del país. Por supuesto, todos los varones de este país conocen, saben esa respuesta. Nosotros, un poco más, un poco menos. Bueno, ahora una pequeña invitación. Mañana, que es viernes 26, a partir de las 4 de la tarde se va a realizar una concentración en el obelisco para escrachar a el señor Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma. Habrá murgas, radio abierta, exposición de fotos. Ledesma, para todos nosotros, para que lo sepamos y lo recordemos, lleva 103 años explotando trabajadores y es ícono de la responsabilidad que los civiles tuvieron en la última dictadura militar. Convoca muchas organizaciones, entre ellas está Capomá, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos, de Ledesma, Jujuy. Y por último, para terminar este pequeño bloquecito, tenemos una pequeña noticia de la CUT de Chile. En el boletín número 12 ellos informan... Central Única de Trabajadores de Chile. Central Unitaria de Trabajadores. Ellos han ido sacando boletines desde ayer porque están en paro por 48 horas y en su boletín... Pilar, el paro es general, ¿no? ¿Cómo es? Ellos han llamado a un paro general, exacto, que se efectiviza fundamentalmente con la gente protestando en la calle. Uh-huh. Ayer y hoy, no tienen las características que nosotros conocemos acá. Ajá. En este dominguero en este país. No, hay paros domingueros también, pero dice el señor Piñera que no es un paro dominguero. Ajá, que... ¿Por qué? Porque entre otras cosas, violando completamente el derecho a huelga, como ser en todas las reparticiones nacionales, la jefatura se ha encargado de amedrentar y amenazar con despido todo aquel que falte estos días. Igualmente hay 250.000 chilenos en la calle que le han dicho al señor Piñera que no le tienen mucho miedo. Y el señor Piñera, entre ayer y hoy, hoy a la mañana ya llevaba más de 500 detenidos. Bueno, así es, eso es lo típico. Esa es la respuesta, ¿no? Eso es lo típico allí. Será tarea de los ciudadanos chilenos sacar a esos 500 compañeros que están detenidos, que seguramente, sin ninguna duda, lo harán. Bueno, hasta aquí llega nuestro bloque. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, como escuchamos acá en las noticias, hoy vamos a tocar el tema de el ingenio Ledesma, de la situación que ocurrió y ocurre en la provincia de Jujuy, en la localidad del Libertador General San Martín. Para eso le vamos a pedir a La Negra que nos comente más o menos, nos haga un estado de la situación. Bueno. Hoy vamos a hablar de... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una empresa, digamos, ¿no? Este es un programa de trabajadores, pero vamos a hablar de una empresa que es, en realidad debe todo a sus trabajadores, ¿no? Esta empresa, Ledesma, es tristemente célebre. Ha vuelto a hacer noticia el mes pasado porque un grupo de personas tomó tierras del Ledesma, que por otro lado habían sido prometidas por el poder político y no se había efectivizado la entrega, y la empresa, junto con, en complicidad con las fuerzas de seguridad que siempre le responden, digamos, que responden al Ledesma, fueron responsables de 4 muertes. Esta historia es una historia larga, la del Ledesma, no es casual que haya sucedido esto, digamos, tiene un historial sórdido esta empresa. En ese lugar, el ingenio Ledesma como tal, como ingenio Ledesma, existe, digamos, con esa firma desde el año 1908. Anteriormente, ya desde el siglo XVII, los españoles habían traído caña para procesarla artesanalmente y desde 1830 ya existía un ingenio. Pero como empresa Ledesma funciona desde 1908. Desde 1908 tiene una historia de super explotación a sus trabajadores, ha llegado incluso hasta el asesinato, en muchísimos casos, y por otro lado, muchísimas muertes por distintas razones dentro del ingenio. Debido precisamente a esta superexplotación, sobre todo de población aborigen de la zona, ha amasado una fortuna impresionante. Esta fortuna le ha posibilitado un inmenso poder, porque no solo, digamos, la población depende de los puestos de trabajo que provee el ingenio, sino que además el ingenio ha construido las escuelas, el teatro, el hospital, los lugares de recreación, todo es propiedad del Ledesma. Entonces, de alguna manera la gente tiene una relación completamente de dependencia. Y el ingenio, por otro lado, mejor dicho, la empresa, los Blaquier actualmente, se consideran los dueños, no solamente de todas las propiedades de la zona, de las habitaciones de las personas, sino de las propias personas, ¿no? Ha tenido una política sistemática de apropiarse de la voluntad de las personas, decidir sobre la voluntad de las personas y sobre las mentes de las personas. Para tener una idea de este poder, digamos, que ha amasado, yo les voy a dar algunos datos de las empresas, porque ha diversificado su estructura económica esta empresa, ¿no? No solamente que además de caña se dedica a otras actividades, sino que se ha extendido a otras provincias, ¿no? En primer lugar, bueno, es la explotación del azúcar Ledesma, conocidos por todos, que es la empresa líder en azúcar. Por otro lado, tiene inversiones, o sea, hace el papel Ledesma. Este papel tiene una cantidad de en el rubro de la papelería, y hace, en la provincia de San Luis, los cuadernos Éxito, Gloria y Avon. Y también hace los, o sea, que... Sí, los cuadernos que hacen son Éxito, Gloria y Avon. Y además hacen también los, ¿cómo se llaman? Las hojas, los repuestos. Los repuestos escolares. Por otro lado, también tienen explotación en petróleo, en gas, en carne, en cereales, en cítricos. Es impresionante cómo se han extendido. En la estructura productiva que tienen en la provincia de Jujuy está centrado en el azúcar y el papel. Además en alcohol también, y celulosa, por supuesto. El complejo industrial en el pueblo Libertador General San Martín tiene 40.000 hectáreas de caña solamente. Tiene 2.000 hectáreas de cítricos, palta y mango. Tiene una empresa de empaque de frutas, tiene plantas de jugos concentrados, tiene electricidad propia, tiene 600 kilómetros de carreteras y 1.500 kilómetros de canales de riego. Eso en la provincia. En la provincia de Salta tiene explotaciones de gas y de petróleo. En la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires tiene explotación de granos y de carnes. En Villa Mercedes, en San Luis, participa en un 70%, el resto lo pone Cargill, en la empresa Glucovil, que hacen molienda húmeda de maíz, con lo cual participan tienen jarabe de fructosa, almidones, también tienen generación de energía propia en San Luis y tienen ahí la planta de cuadernos y de papelería en general. Bueno, estas son algunas, ¿no? De las, porque se ha extendido enormemente. Y siempre, digamos, también a la par de la superexplotación de la empresa y de abusos, ¿no? De todo tipo que ha llevado adelante como práctica sistemática, como práctica permanente de la empresa, en los últimos años, o sea, ha habido un problema de tierras también permanente. En primer lugar, porque cuando ellos se establecen ahí, originalmente esos terrenos, por supuesto, que se roban a los pueblos originarios del lugar, ¿no es cierto? Luego, se van extendiendo a través de distintas maniobras y en este momento poseen absolutamente todo el valle. Y entonces, el problema de tierras ha sido siempre una constante en este lugar. Cuando los trabajadores eran traídos para trabajar al lugar, se les asignaban unas chozas miserables y la gente se desesperaba por poder habitar alguna de esas chozas miserables. Luego, se ha extendido la población enormemente y el lugar sigue siendo el mismo. Entonces, el déficit de tierra es muy grave. Pero además, a eso se agrega que la empresa ha hecho lo que una especie de, que ellos llaman como una racionalización de las tierras, como un empleo científico de la tierra. Entonces han dividido toda la tierra existente desde el punto de vista productivo y no desde el punto de vista de la necesidad de viviendas. Entonces han dividido las partes donde se explota los cítricos, las partes donde se explota el azúcar, y de lo cual se sienten muy orgullosos ellos, ¿no? Porque, digamos, sería como un uso racional del suelo, pero que está absolutamente ausente el problema de la vivienda que padecen los pobladores y que ha llevado a este trágico desenlace en el mes de julio con la muerte de 4 pobladores, ¿no es cierto? Bueno, estas son, retomo un punto nomás de estas características que yo nombraba de respecto a la estructura productiva. El hecho de que tengan electricidad propia los hace, entre otras cosas, es una prueba palmaria de la responsabilidad directa que tienen en lo que se ha llamado la noche del apagón. En el año 77, durante la dictadura militar, la empresa apaga la luz de 3 localidades y es durante el lapso que no hay luz, se produce el secuestro de numerosos pobladores del lugar que aún permanecen desaparecidos. Uno de estos pobladores era el doctor Luis Aredes, que ha sido una figura emblemática de la lucha contra el Ledesma, que precisamente nosotros hoy contamos con una hermosa entrevista al hijo del doctor Aredes, a Ricardo Aredes, que nos va a contar mucho mejor y en forma mucho más amena toda esta historia sórdida y trágica, y también la historia de las luchas que así se han llevado. Bueno, vamos a escuchar a la primera parte de la entrevista con Ricardo Aredes. Antes les recuerdo el teléfono de la radio, que es 3530-5270. Nos pueden llamar a trabajadores a ese número. También nos pueden encontrar en Facebook, ubicándonos como Programa Trabajadores, o si no, el Facebook de la radio, que es Semilla Radiodifusión Comunitaria. Bueno, vamos a escuchar la primera parte entonces con Ricardo Aredes. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Negra? Bueno, un gusto estar acá en este programa. Bueno, vamos a preguntarte un poco, nos parece que podrías contarnos primero algo sobre la historia del lugar, es decir, cómo se establecen en el lugar estos personajes, cómo se forma esta empresa, ¿te parece? Sí, bueno, lo que más o menos se rescata un poco del tema de la historia de la empresa Ledesma, o de la zona de Ledesma, ¿por qué se llama Ledesma en la época del Virreinato de la Plata, donde las provincias del norte, que eran de Salta, de Tucumán, tenían un fuerte, se llama el Fortín Ledesma, en ese lugar, donde era un fuerte de contención hacia el avance de los indios del lugar, que eran bastante bravos, sobre todo, ¿no?, como dueños naturales de la tierra. Entonces veían como un invasor a sus tierras la llegada de los españoles, jesuitas y todo lo demás. Y ahí empiezan a surgir el problema, el tema de convivir con los invasores, los grupos indígenas del lugar. Y muy hábil, los españoles empiezan a meter el tema de la gran novedad de la caña de azúcar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una experiencia ya, traían desde la India y de España la novedad de la caña de azúcar. Y yo pienso que es como un tema de conquistar a los dueños del lugar, era ofreciéndole esta novedad de trabajar en una caña de azúcar. Se viene la época de la colonia, bueno, y después empieza a la construcción del ingenio Ledesma en 1800. Los dueños son los Ovejero y Cerda. Y después, al principio de 1900, con la Primera Guerra Mundial, llega a ese lugar ya constituida la empresa Ledesma como una compañía azucarera Ledesma, un ingeniero alemán que venía escapando de la guerra, con bastante dinero venía, que se llamaba Enrique Bollmann. Él tenía una bolsa de dinero en ese lugar, frente a la Casa Rosadita, que ya existía al comienzo del siglo. La famosa Casa Rosada de los Laquier en esa zona existía ya a principios del siglo. Él tenía una bolsa de dinero y al frente de la bolsa de dinero había un gran prostíbulo del lugar que lo regenteaba una mujer francesa. Este hombre alemán se enamora de una bellísima mujer francesa, deciden casarse y juntar esos dos grupos de dinero y poder comprar el ingenio que estaba en permanente crisis. Es ahí donde ellos se hacen del ingenio, como propietarios únicos del ingenio, ese matrimonio, y tienen una hija que le pusieron el nombre, como ella era descendiente alemán y franceses, entonces le ponen el nombre Paulette Bollmann. Una única hija. Crece esta chica ahí en ese lugar y en Buenos Aires, según dicen, y después esta chica la casan con un ingeniero tucumano que había ido a trabajar ahí, que se llamaba Herminio Rieta. De esa unión nace una única hija también, que es Nelly Arrieta, que tenían un gran poder económico esa familia, pero le faltaba el abolengo, ¿no? la imagen de la aristocracia argentina. Ellos tenían el dinero, pero le faltaba la, diríamos, entre comillas, la sangre azul. Entonces ese matrimonio muy hábil acá en Buenos Aires, arman una reunión en uno de los, ellos tenían un yate, que hacían viajes por el, con todas las amigas de su hija, única hija Nelly, por el delta del Tigre, y ahí invitan a un joven ingeniero, abogado, polista, llamado Carlos Pedro Blaquier. Entonces ahí hacen una reunión y consiguen emparejar esa historia, cerrar esa historia que tanto necesitaba este matrimonio, ¿no? Un casamiento con alguien de la aristocracia. Entonces ahí ese matrimonio se lleva a cabo en la década del 40. Tienen seis hijos, cuatro hijos varones y una sola hija, y bueno, y ahí se son ellos los únicos dueños de la firma Ledesma hasta el día de la fecha. Bueno, recordamos a nuestros amigos que estamos aquí con Ricardo Aredes, haciendo un poco la historia de esta empresa, el Ingenio Ledesma, que ha tenido recientemente una participación directa en la muerte de cuatro personas que estaban reclamando tierras, precisamente que pertenecen al ingenio, que pertenecen en este momento al ingenio. Y un poco él nos está haciendo la historia de cómo se va generando este inmenso poder económico en nuestra provincia de Jujuy. Vamos un corte y después continuamos con el compañero. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. es una fruta madura, cucuy. Es un jazmín encendido, cucuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, cucuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta cucuy con todo el alma. Sentirme color del paisaje, o llegarme a la vid y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, cucuy. Es un jazmín encendido, cucuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, cucuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta cucuy con todo el alma. Llega el carnaval, domingo, lunes y martes china, miércoles se ha de acabar. Vamos le dando y le dando chango, porque llega el carnaval, domingo, lunes y martes china, miércoles se ha de acabar. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. Le dando y le dando chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes china, miércoles se ha de acabar. Vamos le dando y le dando chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes china, miércoles se ha de acabar. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido. Te canto, pueblo divino, mi Purmamarca querido. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido. Te canto, pueblo divino, mi Purmamarca querido. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, continuamos con el entrevistado nuestro de hoy, Ricardo. Quería preguntarte, Ricardo, vos nos habías contado recién cómo los Blaquier llegaron al lugar, ¿no? ¿Cómo derivó en, el ingenio hasta llegar a manos de los Blaquier? Mi pregunta va a cómo se puede explicar, estamos más o menos hace muchos años, nos estás pintando un paisaje de hace mucho tiempo atrás, ¿cómo podemos explicarnos el peso que tienen hoy los Blaquier, que el país entero los conoce? ¿Cómo fue ese desarrollo y cómo fue posible, no? Sí, la empresa Ledesma tiene, ellos son dueños de del 80% del valle de San Francisco en el departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy. ¿Eso qué quiere decir? Que son dueños de un valle entero, de cerro a cerro. Y en el centro de ese valle está la ciudad de Libertador General San Martín. A un kilómetro están las instalaciones de la empresa Ledesma. Y pegado está el pueblo Ledesma, que ya son de personal jerárquico de la empresa Ledesma. Y ahí en el pueblo de Esma está, desde hace mucho tiempo, el escuadrón de la Gendarmería Nacional, que la pagamos todos y que debería estar cuidando las fronteras, y parece que cuida hasta el día de hoy las fronteras del ingeniero de Esma, ¿no? Eso es la muestra del poder que hay. ¿Y cómo empiezan ellos a tener mucho poder? Y nada más y nada menos que en épocas de sus socios eternos, las dictaduras militares. Porque ellos aprovechan las crisis azucareras que hubo en la época de Onganía, cuando se cerraban los 11 ingenios azucareros en Tucumán, había una gran crisis azucarera. Entonces los pequeños propietarios de tierras que plantaban la caña de azúcar del lugar se ven obligados a vender a la empresa Ledesma a un peso la hectárea, en épocas de dictadura militar, época de Onganía. Entonces ahí donde empieza la expansión tremenda que tiene en la presidencia del ingeniero Herminio Arrieta de la empresa Ledesma en ese momento, ¿no? Ahí se expande de una manera descomunal la empresa Ledesma. Y ahí empieza a tallar como gran empresa generadora única de trabajo en la región de Libertador General San Martín, del departamento Ledesma, su forma de vida, su forma de trabajo y su estilo de pensamiento. Aquel que no esté de acuerdo con eso debía irse fuera de los límites de la provincia de Jujuy, según cuando mi padre lo echan como médico en el año 59, tenía esa consigna, fuera de los límites de la provincia de Jujuy. Ese era el estilo de vida de ellos, hasta el día de hoy. ¿Nos podés contar un poquito entonces cómo fijaban ellos? ¿Cuál era ese estilo de vida? ¿Cuáles eran esas normas? ¿Cuáles eran esas formas con que el ingenio se vinculaba con la población y exigía que eso fuera de esa única manera, digamos? ¿Nos podés contar un poquito eso? Ellos, en la época donde más se trabaja ahí en Ledesma, es la época de cosecha de la caña de azúcar. Entonces, en la época del 20, 30, 40, 50, 1950 estoy hablando, ellos fletan vagones, de varios vagones de trenes, y se van a la frontera de Bolivia a contratar, junto con contratistas de la empresa de Ledesma y capataces, hablan con los grupos, con los caciques de los indios, de las tribus Chiriguano, Matacos y Chahuancos, que son los trabajadores eternos, sufridos, explotados permanentemente. Yo creo que gracias a esa raza ellos tienen la fortuna que tienen, mal pagos, explotados, mal atendidos, con casas de un desastre tremendo que fueron. Entonces ellos hacían venir, subir a los vagones a la familia entera, pero el cacique de estas tribus, los contratistas cuentan que no querían llevar los perros, que no llevan los perros, pero el cacique decía, porque forma parte de la familia el perro, entonces si no subía el perro no viajaba la familia entera. Y así, cuando llegaba a la estación de ferrocarril de Libertador, que era en San Martín, era un espectáculo, dice la gente del lugar, que tiene memoria en ese tiempo, ver bajar con los vagones, toda la gente muerta de calor, de hambre, de sed, los chicos deshidratados, corriendo a buscar un poco de agua y corriendo a ganar un espacio de una casa de muy malas condiciones donde ellos iban a vivir. Esa es la gente que trabajó en los surcos, esa es la gente que era parte de la famosa estadística que había, que tanto atrae a mi padre cuando se recibió como médico en el año 58, y empieza a leer las estadísticas que había de muerte de chicos ahí en la plena cosecha, 15 a 18 chicos diariamente por la tierra estival había en época de cosecha. Entonces esa estadística a mi padre lo conmueve y dice, no, yo tengo que hacer algo por esta gente. Entonces empieza ahí, él arma sus cosas de Córdoba y presenta su currículum en el Ingenio Ledesma, lo aceptan como médico obviamente y lo contratan como médico de los obreros. Y ahí es donde mi padre empieza a pedir muchos remedios para poder salvar la vida de los chicos, de los hijos de los obreros. Y ahí empieza él el contacto humano de profesional a obrero, y sobre todo humano, porque salvaba la vida de los chicos, que lo lleva hasta el final de sus días mi padre, ¿no? Ese contacto único que tuvo. Ahí empieza esa historia de él. Ricardo, tu papá, y le recordamos a todas las personas que nos escuchan que el papá de Ricardo es Luis Aredes, que es el médico que se le plantó al Ingenio Ledesma, y con esto que estaba contando Ricardo, y que finalmente la empresa lo hace desaparecer, ¿no? Es responsable directo, la empresa Ledesma, el Ingenio, de la desaparición del padre de Luis, del padre de Ricardo, o sea, del doctor Luis Aredes, y de otras personas que después nos va a contar también Ricardo. Y y a propósito de esta cuestión de las desapariciones, también vos nos decías, nos contabas de una leyenda, ¿no? Que es la leyenda del familiar. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Sí, en todo grupo de trabajadores de los surcos, sobre todo que eran de grupos indígenas, de los matacos, chiriguanos, como dije, chaguancos, siempre había un líder natural, el líder natural que surge de las bases de la gente, que surge y que se resiste a entender que esta cuestión, una cuestión es injusta, y a pelear contra la injusticia. Entonces esos líderes naturales eran reconocidos por los demás aborígenes como representantes de ellos ante negociaciones de la empresa Ledesma, ¿no? Estoy hablando de la época 40, del año 40, 50 o 60. En la etnia de los chaguancos estaba el Simba. El Simba era como el cacique, el responsable del grupo indígena de ese lugar, que yo conocía un Simba, sobre todo por el puñal que llevaba atrás en una faja, un pantalón negro, una faja, camisa blanca, un arito acá en el mentón tenía, me acuerdo, y un sombrero muy al estilo de los peruanos, eso antiguo, ¿no? Me acuerdo de eso, era la característica que tenía. Y el Simba era el representante y el que no se le discutía las decisiones, porque era el delegado natural de ellos. Entonces él se rebelaba contra la injusticia hacia frente al Ingenio Ledesma. Entonces el dueño del ingenio le proponía un trato, un encuentro con la persona visible que le hacía problema. Entonces un encuentro en su casa, sobre todo en la casa rosada esa, en el palacio que tienen ahí. Pero a su vez el dueño del ingenio era acompañado por una gran cantidad de matones. Entonces ese encuentro, claro, el indio iba, porque iba a conocerlo al dueño del ingenio para quejarse sobre la injusticia, y ahí lo hacían desaparecer. Entonces de ahí fue el tema de la famosa leyenda del familiar, que un lobo con ojos rojos había comido casualmente al indio que más protestaba por la injusticia. Y esa versión lo he conocido yo toda mi vida, y no es una versión, es una historia real. O sea que hay entonces una práctica, ¿no? Una práctica siniestra, sistemática, de la desaparición, previa a este plan que después fue de la dictadura. Y sobre todo el cuerpo del indio rebelde nunca aparecía, y siempre se decía que el pacto era entre el familiar y el dueño del ingenio, que le tenía que entregar una persona para que al ingenio le vaya bien en la cosecha. Ese era el pacto, ¿no?, que había siempre, ¿no? Entonces era voz popular en el pueblo. Yo me he criado con esa historia, y que terminó siendo no historia, sino una realidad, una permanente realidad en ese lugar. Verdaderamente siniestro, y además con una increíble simbología, ¿no? Con una increíble esta vinculación del poder económico con la desaparición y con estas prácticas y con la cultura del lugar, ¿no? Es decir, apelando a cuestiones de cierta religiosidad, si se quiere, ¿no? Sobre todo con una cultura de sometimiento, ¿no? Porque, como digo, es un feudo. Hay una amiga mía que es una gran investigadora de la Universidad de Buenos Aires, muy amiga de mi madre, Inés Aguirre, que se enoja y me dice: no es un feudo Ledesma, porque el feudo tiene una característica natural y sociológicamente. Digo, bueno, Inés, yo entiendo como un feudo es que un lugar, una familia, controla la educación, la salud, el pensamiento, la religión. Y si eso no es feudo, ¿qué es entonces? Eso es lo que yo he vivido toda mi vida, es un feudo. Entonces la gente o se acostumbra a vivir en ese sistema y desconoce los derechos que tiene en un sistema democrático, porque es todo un aprendizaje en esos lugares, conocer los derechos, la salud, a la casa, la vivienda, los derechos. Es un aprendizaje que lleva años y más en esos lugares, porque siempre digo yo a los políticos de ese lugar: no mientan, porque la gente les cree encima. No hagan negocios con los poderosos, porque la gente les cree encima. El mensaje que dan que vamos a solucionar el problema, porque no lo terminan haciendo, porque por eso después el tiempo da la razón de surgir estos problemas que hay ahora en estos momentos. Ricardo, quería preguntarte, cuando te estaba escuchando atentamente, ¿qué habrá pasado cuando vos lo nombrabas hace poquito a tu padre? Empieza a hacerle frente a esta situación. ¿Qué pasaba en ese valle y qué pasaba dentro del ingenio? Vos seguro que eras, o no habías nacido, claro, vos no habías nacido, pero escuché, queremos escuchar lo que vos escuchaste. En esos lugares, conocer los derechos, la salud, a la casa, la vivienda, los derechos. Es un aprendizaje que lleva años y más en esos lugares, porque siempre digo yo a los políticos de ese lugar: no mientan, porque la gente les cree encima. No hagan negocios con los poderosos, porque la gente les cree encima. El mensaje que dan que vamos a solucionar el problema, porque no lo terminan haciendo, porque por eso después el tiempo da la razón de surgir estos problemas que hay ahora en estos momentos. Ricardo, quería preguntarte, cuando te estaba escuchando atentamente, ¿qué habrá pasado cuando vos lo nombrabas hace poquito a tu padre, empieza a hacerle frente a esta situación? ¿Qué pasaba en ese valle y qué pasaba dentro del ingenio? Vos seguro que eras, o no habías nacido, claro, vos no habías nacido, pero escuché, queremos escuchar lo que vos escuchaste. Él llega en el año 58 como contratado como médico, entonces empieza a tener un contacto con una realidad crudísima, porque era una realidad donde se demostraba que las estadísticas en medicina no mentían, que había muertos diariamente en época de 50 grados de calor en el verano en plena cosecha. Entonces se agarraba la cabeza, porque era desfilar y desfilar cajoncitos hacia el cementerio, porque yo creo que son los cementerios de ahí donde más niños hay muertos, y eso no lo dejaba en paz a mi padre. Entonces él decía: yo me formé como médico para salvar vida, no para hacer negocio. Entonces él empieza a tener una relación no solamente de profesional y con el paciente, sino humana sobre todo, ¿no? Y se crea un vínculo extraordinario que yo muy pocas veces he visto. Tan extraordinario fue ese vínculo, yo me acuerdo muy claro, porque era muy adolescente eso, de que la gente de los asentamientos más pobres del lugar, esa gente que no hablaba mucho de su historia y de su vida, iban a la casa de mi padre a pedirle consejos para decidir en familia qué hacer con un caso determinado de familia, consejos privados. Querían escuchar la voz de este médico, de esta persona, de este amigo confiable. Y mi padre daba su opinión, y entre la gente del lugar se decidía en la familia qué hacer, pero escuchaban a ese médico. Entonces esa relación extraordinaria fue creándose. Por supuesto que a Ledesma no le convino mucho, porque ellos decían que era una empresa y que le importaba producir nada más. La salud no le importaba mucho. Entonces lo echan a mi padre en el año 58, pero como estaban en plena cosecha, los obreros paran la fábrica durante 2 días en plena cosecha, entonces inmediatamente lo toman de nuevo. ¿Paran pidiendo la reincorporación? La reincorporación de mi padre. ¿Cuándo se dio cuenta mi padre que estaba despedido? Cuando un día a la mañana sale al hospital, ve un camión en su casa que le había dado el ingenio para que viva, diciendo que en tal tiempo de horas tenía que cargar todas las cosas e irse fuera de los límites de la provincia de Jujuy. Esa era la consigna en el año 58. Bien feudo. Entonces, como le paran la fábrica a los obreros, entonces no tiene más remedio el ingeniero Renta que reincorporarlo de nuevo hasta que finaliza la cosecha. Entonces todo el gran bagaje de obreros de surco que volvían a sus lugares de origen se van, entonces ahí lo echan definitivamente a mi padre. Como mi padre tenía un gran amigo que era ministro de Bienestar Social de la provincia de Jujuy, le dicen: mira Luis, yo tengo un puesto como director del hospital en Tilcara, mi madre ya estaba embarazada de mí, entonces van a Tilcara y nací yo. Pero mi padre un día dice ahí: pero si Ledesma es la Argentina también, yo tengo que volver. Y sin que sepa mi madre nada, un día, un fin de semana vino al Libertador General San Martín y compró un terrenito. Y ahí, sin que sepa mi madre, durante los fines de semana de un mes empezó a levantar una piecita que fue el consultorio. Después le planteó a mi madre el regreso al Libertador General San Martín. Mi madre no quería saber nada, porque ya tenía tres chicos, y yo recién nacido. Estaba enfurecida mi madre con mi papá. No quería saber nada, quería tranquilidad en su vida. Mi madre era odontóloga, profesora de historia. Entonces él la convence a mi madre que debían volver de nuevo a ese lugar, porque era, para él sentía que era una cuenta pendiente esa relación con el movimiento villero y obrero de Ledesma. Esa relación que perduró con el tiempo y que nunca se cortó a pesar de los momentos difíciles. Qué compromiso, ¿no?, de vida de esta persona frente a semejante poder y semejante injusticia. Un compromiso hasta el final, ¿no? Vamos a un corte y luego continuamos. Thank you. primerita. Una noche humahuaqueña, robaré tu corazón, pinturita de mis cerros y millita de mi amor. Muchachicha, coca y vino derramados por el sol, viejo poncho y un sombrero son testigos de mi amor. ¡Saludito! No me digas que no, linda y hermosa flor, píntame las estrellas, la luna con el sol. La la la la la la ira, la la la ira ira ira. Entre medio de las tolas suspirando está una flor. Dos, dos. Reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, continuamos. Entonces, Ricardo, estaban contándonos cómo tu papá, con su compromiso, lo impulsaba nuevamente a volver, ¿no es cierto?, a Ledesma, a pesar de todo. ¿Cómo se da eso entonces? Lo impulsaba a volver ante la tenaz oposición de mi madre, que quería paz, tranquilidad, un matrimonio y una vida tranquila, de profesional. La señora de la iglesia, mi mamá, una profesora de historia que le gustaba el debate de la historia, primera docente que sea debate en la secundaria, que era un escándalo en ese momento, debatir la historia, los nuevos descubrimientos que se hacía de la historia. Y en la década del 60, bueno, empiezan a construir la casa, con los sueldos que aportaban los dos. Nunca dejó de trabajar mi padre, porque siempre tenía, inclusive los pacientes del personal jerárquico de la empresa Ledesma, como era tan buen médico, lo eligían a él como médico, y a ellos sí mi padre les cobraba. A los obreros que no tenían para los remedios, todo, tenía una cuenta abierta en la farmacia de una cuadra de la casa. Y después él, cuando cobraba el sueldo, como trabajaba en varios lados, a 15 kilómetros del lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque Ledesma había dado la orden que no tenía que trabajar en Libertador General San Martín ni en Ledesma como médico, sino fuera de los límites de ese lugar. Eso se cumplió siempre a rajatabla. Nunca conseguí un puesto de médico ahí, sino a 15 kilómetros más. Entonces todos los días tenía que ir en su auto, ¿no? Que yo lo acompañaba muchas veces, todo. Entonces él daba las recetas, como no tenían dinero, la gente no había cobrado, entonces tenían la farmacia ahí, sacaban y después él pagaba a fin de mes. Y mi madre se enojaba porque decía, che, no tengo ni para una crema, ni para una pintura, y vos pagando eso. No entendía mi madre en ese momento, era otra historia. Entonces, y después, mi padre siempre fue tentado por las democracias y las dictaduras de ser intendente del lugar. Siempre fue tentado, siempre vinieron, en la época militar, siempre vinieron para ser intendente o en democracia también, siempre. Pero él pensaba de que no había llegado su momento, no tenía todavía él esperaba como una señal política a nivel nacional, latinoamericano, para acceder a eso. Una cosita, a él, digamos, lo tentaban porque este inmenso poder económico está anudado, ¿no es cierto?, con el poder político, con el poder judicial. Es imposible que subsista solo, ¿no es cierto?, todas estas injusticias, toda esta implantación de su voluntad, hasta decidir que las personas podían o no vivir o trabajar dentro de un ámbito determinado, tenía que contar, ¿no es cierto?, con absolutas ligazones, absolutos, con el acuerdo, claro, ¿no? O sea, de alguna manera era la importancia de incorporarlo, ¿no?, a tu papá, un poco esta red, ¿no? Sí, porque ellos, como en dictaduras, en democracia, siempre buscan a la gente más o menos prestigiosa, ética, y que llegue a la gente, ¿no? Porque ya habían descubierto los políticos y los milicos esa relación que tenían con la base, ¿no? Con la base siempre. Entonces pasa así la década del 60, donde se produce la gran expansión de tierra del ingenio Ledesma, cuando con los cierres de los 11 ingenios azucareros de Tucumán, época de Onganía. Y en la década del 70 empieza a resurgir cosas nuevas en el país y todo, ¿no? Y un día, estando en la escuela, en el pueblo siempre se sabía las visitas que llegaban a Ledesma para conocer la empresa, qué sé yo, todo. Entonces siempre era voz popular. Entonces decían siempre, yo escuché decir, bueno, llegaron unos franceses a conocer la empresa Ledesma. Y me llamó la atención porque eran tipos que eran hombres, sobre todo, que un grupo de hombres que visitaban las escuelas primarias que había, no había secundaria, había, creo, recién se iniciaba la secundaria. Entonces fueron a visitar las escuelas, generalmente, ¿no?, del lugar, los franceses. Yo le comenté a mis padres, con el tiempo se supo que estos franceses no eran tan visitantes ni nada, sino que en la década del 70 habían venido a asesorar la formación de la escuela, de la policía privada de la empresa Ledesma. ¿Y quiénes eran los franceses? Estas eran gente que había asesorado a su vez o participado en la guerra de Argelia. Se supo eso, siempre se supo eso, pero es un dato que nunca se investigó. Pero y ahí donde empiezo yo a preguntarme, en este tiempo, en el siglo XXI, yo como sobreviviente de la historia reciente, a preguntarme por qué se llegó a la represión en 1973, si había una policía privada de Ledesma, inclusive en los barrios obreros, bien determinada, donde se investigaba la cuadra, el pensamiento de cada familia, todo, y se informaba, ¿no? Entonces ahí empiezo a atar cabo, empiezo a entender por qué nunca se pudo pensar libremente en Libertador General San Martín, y menos en el ingenio, obviamente, y los obreros empleados nunca hablaban de política, obviamente, porque los echaban del lugar. En 1973, obviamente, surge la esperanza, ¿no?, la primavera camporista y todo, la llegada de jóvenes con ideales nuevos, todo. Entonces mi padre era muy feliz con los jóvenes de distintos partidos políticos progresistas. Llegaban a la casa No me acuerdo que él, el de comedor, cuando tenía reuniones con los gente jóvenes, no podía pasar porque yo era muy, era muy inquieto y hacía mucho ruido, entonces por ahí me daba unos chilos porque le interrumpía ese contacto con los jóvenes, con las ideas nuevas que traían, y se ponían a discutir de política y le decían, pero doctor, venimos acá a trabajar con usted, la gente de izquierda, progresista, decía, bueno muchachos, pero nos tenemos que poner en tres cosas de acuerdo, nada más en estos lugares difíciles, no nos vayamos a discutir las estructuras partidarias de cada uno cuando la realidad es distinta en este momento acá, en este feudo. Nos pongamos de acuerdo en trabajar por la vivienda, por la salud y por la educación y por los derechos laborales. Empecemos a caminar juntos a lograr estas conquistas elementales y después vamos por más. Y ese eran los acuerdos que tenía los distintos partidos políticos, porque acordaban eso, me acuerdo. Y después, así en el 73, el movimiento villero y obrero lo elige intendente en esa primavera camporista. Yo me acuerdo que antes, en la me vuelvo de nuevo en la década del 60, en casa estuvo bien, lo sacan de como presidente de la Nación el doctor Arturo Illia, se va Ledesma a estar un tiempo en la casa. Yo me acuerdo del clarito, porque me acuerdo de un hombre de traje, narigoncito, pelo blanco, las medias me llamaban la atención, medio delgado, y siempre yo como pasaba no dejaba en paz, yo lo miraba como si fuera mi abuelo, ¿no? Y yo me acuerdo que se quedó mucho tiempo en casa acompañando a mi padre, y mi padre tenía un gran respeto y afecto por el doctor Illia, por su historia personal, por su historia ética, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y bueno, y esto, me vuelvo de nuevo al 73, lo eligen intendente y él acepta con la condición de que debía extender el ejido municipal hacia las instalaciones de la empresa Ledesma para que la empresa Ledesma pudiera pagar los impuestos al municipio y de ahí ese municipio no depender del envío de fondos de la provincia de Jujuy de la Nación para poder hacer barrios obreros, que ya había en el 73 un problema de vivienda en ese lugar al expandirse más y más la gente a llegar más a trabajar, entonces había un problema de vivienda en el 73 ya. Y había muchos lugares donde la gente tomaba tierra también en el 73. Yo me acuerdo una vez una toma que hubo también de tierra en la empresa Ledesma. Mi padre le dice a la gente, porque fueron a buscarlo, la gente muy humilde, dijo, bueno, pongan banderas. Yo me acuerdo ese lugar tomado por la gente con barrio, con casitas de madera muy humilde y con muchas banderas argentinas y que los milicos no pudieron entrar a desalojarlo. Eso me acuerdo bien. En el 73 me acuerdo clarito ese tema. Bueno, y ahí obviamente la empresa le tuvo idea a mi padre porque les tocó lo que más le duele a ellos, que es el bolsillo. Una sola vez pagaron los impuestos al municipio, porque después mi padre es acusado por el gobierno justicialista y por el ingeniero Ledesma como un infiltrado marxista. Ya, ¿qué año hizo? 74. Ya había muerto Perón y estaba Isabel y López Rega, la gran derechización del peronismo que se conserva en el norte argentino hasta el día de hoy. Entonces yo digo que siempre que yo no les creo al partido peronista de Jujuy que están con el gobierno de la presidenta Kirchner en un proyecto nacional y popular, no les creo, porque no, ellos nunca hacen nada por convicción sino por interés, porque ellos siguen siendo leales al poder económico, siempre. Y eso tiene que tener mucho ojo el gobierno nacional y no dejarse engañar por esta gente. Eso es lo que yo rescato de mucho de este tiempo, ¿no? O sea que digamos, la fidelidad del gobierno jujeño está aferrada al poder económico, no hay otras fidelidades, digamos, ¿no? Es la única manera que tienen ellos de soportar una realidad de un movimiento peronista en un feudo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica el convivir en un proyecto de vida y con los intereses de un poder económico de un siglo? ¿Cómo se explica eso si no es comprando ideas y voluntades? Muy simple, es así. Bueno, muy impactantes algunas de las cosas que nos está contando Ricardo, esta preparación del Ledesma con esos grupos que vienen de Argelia, con esa policía privada que se instruye, digamos, con esta gente que viene de Argelia, que creo que deben ser datos bastante desconocidos, pero que realmente nos revelan el carácter feroz de esta empresa que además va como en un increyendo, ¿no? Es decir, como que se va preparando para una etapa diferente, de la misma manera que también es revelador y muy impactante el compromiso que va asumiendo un poco esta persona que representa a los trabajadores, que es Luis Aredes, ¿no? O sea, como una especie de contrapunto, ¿no? Una empresa que ha sido de un enorme poder, que ha sido sumamente represora en toda su historia, y que se prepara como para una etapa aún más represiva, y un personaje, ¿no es cierto?, que surge y que se compromete cada vez más, ¿no? Vamos a un corte y luego continuamos. El sábado que viene festejamos el Día del Niño en la Plaza Boedo. En la Plaza Boedo a partir de las 3 de la tarde. Del niño. Juegos. Talleres. Murga. Merienda. En la Plaza Boedo. El sábado que viene vení con tus amigos. Y familia. Tu familia y tus amigos. En la Plaza Boedo a partir de las 3 de la tarde. Sol y de luna, ya lamentas tu dolor, quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pencas y soledad. Thank you. ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. A leer ahora una gacetilla que nos ha llegado, es una invitación a la presentación de un libro. La particularidad es que este libro está escrito por un trabajador que se llama Jorge Klinger, y dice así la gacetilla: el próximo sábado 27 de agosto presentaré mi libro de cuentos breves, Cuentos con Historia. Los invito a compartir conmigo este momento tan importante como trabajador. Me sentiré honrado con su presencia. La cita es en la Biblioteca Popular Veladas de Estudio Después del Trabajo, que se encuentra en Entre Ríos, en la calle Entre Ríos 731, en la localidad de Piñeiro, que es en Avellaneda, a las 18:30 horas. Seré puntual, dice el compañero, y lo firma Jorge Klinger. Entonces, repetimos, es la presentación de un libro de un trabajador, Jorge Klinger, y el lugar es el sábado próximo, 27 de agosto, a las 18:30 horas, en la calle Entre Ríos 731 de la localidad de Piñeiro, en Avellaneda. Continuamos en el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Les recordamos el teléfono de contacto 3530-5270. Recordamos a nuestros oyentes, estamos aquí con Ricardo Aredes, nos está contando la historia del ingenio Ledesma y también la historia de sus trabajadores, de sus luchas y de su padre, ¿no?, que ha sido un emblema de la lucha en el Ledesma. ¿Cómo habíamos quedado por los años 70 más o menos, no es cierto, Ricardo? Sí, toda la organización que supo tener como gente adelantada e inteligente, la inteligencia ha puesto a servicio de sus intereses a la empresa Ledesma, porque ellos venían ya viendo los cambios políticos que iba a haber en la década del 70, entonces ellos son grandes adelantados en todo, son los poderes económicos realmente, entonces ellos son los grandes adelantados. Pero Luis Aredes nunca estuvo solo, nunca él fue una figura así de médico comprometido, pero atrás, o no atrás, junto a él, en ese camino difícil de creer que en ese lugar y de sentir que en ese lugar también es la Argentina y que había derechos, porque obligaciones conoce todo el mundo en ese lugar, las obligaciones que tiene, pero los derechos que tiene la gente, sobre todo, ¿no?, la vivienda, el trabajo, la salud, eso era un gran derecho desconocido en ese tiempo. Entonces Luis Aredes se acuerda y conoce a la gente joven que empezó a llegar a ese lugar y a descubrir, sobre todo, delegados gremiales naturales que salían de ahí, como ser el caso de Melitón Vázquez, un indio con ideales propios de justicia para sus obreros, sus compañeros. Y después surge la figura de Jorge Osvaldo Weiss, que era un dirigente gremial en ese tiempo de la vanguardia comunista y que había llegado a Ledesma junto con un abogado, Carlitos Patrignani, yo me acuerdo tanto de él siempre. El tema es que no sé, creo que sigue vivo Melitón Vázquez, pero obviamente Jorge y Carlito Patriñán están obviamente desaparecidos, ¿no? Que fueron los que se atrevieron a organizar el primer sindicato clasista y combativo en Ledesma, y organizar el año 73 y 74 en adelante, esos dos años sobre todo, de gran efervescencia. De ahí que en el año 74, con el rumbo que toma el gobierno justicialista nacional con la muerte de Perón, en Jujuy se derechiza obviamente el peronismo, y no hacía falta que, obviamente en el país estaban las 3A funcionando a full, haciendo atentados y toda la gente que pensaba de una manera progresista, y en Ledesma no hizo falta la llegada de la AAA, sino con la policía privada de la empresa Ledesma, más la policía de Jujuy, del Libertador General San Martín, que liberaba la zona, y más la Gendarmería Nacional, que tiene asiento en el pueblo Ledesma, en vez de estar en la frontera, de hace mucho tiempo tiene asiento ahí el escuadrón, esa Gendarmería Nacional que reprimía a las grandes manifestaciones que hubo en el 73, me acuerdo, donde se pudo comprobar ahí la entonces secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy y miembro fundacional de CETERA, Marina Vilte. La gente la recuerda desde el sindicato de Ledesma hablando en un discurso extraordinario, visceral, acompañando la lucha de los obreros, una maestra dirigente al lado de los obreros. Era una cosa novedosa y era una cosa realmente revolucionaria para el lugar. Por supuesto que ese paro, con esa movilización que hubo grande, terminó en una feroz represión de parte de la Gendarmería Nacional, que tiene asiento en Ledesma. Bueno, a mi padre lo sacan de la intendencia en un golpe institucional, la JPRA, República Argentina, a punta de ametralladoras. Mi padre vuelve a la casa y ponen a un hombre, Avellaneda, se llamaba, del riñón del senador Martearena y Benítez, que era de Martearena. Hay que tener ese dato. Martearena fue uno de los senadores nacionales por el justicialismo por Jujuy, fue uno de los fundadores de la AAA en Argentina. Y ese dato, eso es así, así es la historia y así fue. Entonces este hombre pone, la Martearena pone a este señor Avellaneda, de ultraderecha peronista, como intendente. Entonces vienen todos los arreglos, negociaciones, acuerdos con Ledesma, y sigue como seguía siempre, mientras seguía existiendo el mal pago a los obreros, el no reconocimiento de las horas de demás que trabajaban, y el problema habitacional que seguía creciendo en el 74. Mi padre vuelve al consultorio a atenderme como médico, pero a su vez el sindicato de Ledesma lo contrata como asesor médico de ellos. O sea que nunca le faltó trabajo más. Como era un profesional bueno, entonces tenía como paciente a los hijos de los personal jerárquicos de la empresa Ledesma. ¿Cómo hacían para puentear eso y llegar a la casa? No sé, pero se hacían atender y mi padre les cobraba bien a ellos, ¿no? Y no a los obreros, sobre todo, ¿no? Que ahí venía la variante de la cuestión económica de mi padre. Y hasta el 70 y... Lo que sí notábamos siempre en el 74, 75 y al principio del 76, que la casa ya era vigilada permanentemente, día y noche, por autos, por gente en las esquinas. Eso notábamos mucho. Un día mis padres estaban trabajando, estaba solo en casa y tocando el timbre, eran tres personas de overol, me acuerdo, que venían en nombre de la cooperativa telefónica de Libertador a cambiar el teléfono porque había una falla, decían ellos. Cambian el teléfono y ahí empezamos a notar que ya las comunicaciones eran como cortadas, ya sin previo aviso cambian el teléfono, intervienen el teléfono del año 74, y entonces ya ahí empezamos a notar que ya algo estaba pasando, ¿no? Guardia permanente, control, quien entraba, quien salía de la casa, de las esquinas, permanentemente. Llega el 24 de marzo del 76, 4 de la mañana, tocan el timbre, mi padre es detenido en una camioneta de la empresa Ledesma. Yo mismo vi ese procedimiento, manejado por un empleado. Lo llevan a estar dos meses desaparecido en el campo de concentración de Guerrero, donde es verdaderamente torturado. Lo legalizan en la cárcel de Villagorrite, y después a los 6 meses lo trasladan en un avión junto a los demás detenidos a la cárcel de La Plata. Sale al año, sale sin documento. Él, como toda persona, creo que confiada, se presenta al Distrito Militar Jujuy. Estamos hablando de marzo del 77. Él habla con el entonces coronel Carlos Ernesto Bulacio, tiene una entrevista y le dice, porque él quería irse, la familia de mi padre quería mandarlo a España, el lugar que era oriundo la familia de mi padre. Él estaba haciendo la tramitación del documento, se entrevista con el coronel Bulacio y le dice: mire, doctor, hemos investigado todas las denuncias que habían ustedes en este año y no se comprobó nada. Entonces le devolvemos el puesto de pediatra en el hospital escolástico Segada de la localidad de Fraile Pintado. Ante esa realidad, él cree, en esa conversación con el militar este, él cree. Mi padre, mi mamá estaba horrorizada, que quería que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y esa, cuando llega, me acuerdo, está en, cuando lo liberan y llega Libertador, se produce una gran manifestación de recibimiento de la gente en marzo del 77. Una cosa increíble. Llegaba el médico. Y a su vez ya mi padre conocía, empezaba a conocer a las primeras madres desaparecidas. Conocer esa figura de desaparecido, a llamarle la atención. La gente quería hablar, contarle que no sabía nada de sus hijos hace un año. Si no sabía nada, mi padre desconocía todo ese término de desaparecido. Entonces, mi padre decide quedarse en Libertador, lo conversa con mi madre no quiere saber nada, confía en la palabra de este militar y va a trabajar al hospital de Fraile Pintado como médico pediatra, como jefe de división de pediatría. Y entonces un día tenemos que viajar a Tucumán porque mi hermana se había enfermado. Mi hermana era mayor, era médica, era estudiante de medicina. Entonces mi padre me dice: anda vos con tu madre en el colectivo, yo me quedo acá, yo con los vecinos voy. Un día jueves, era jueves 12 de mayo del 77, a las 9 de la noche tomamos el colectivo. Vayan ustedes, yo el viernes después de trabajar me voy con mis vecinos a Tilcara, la casa de veraneo que tenía mi padre en Tilcara. Entonces, bueno, todo bien, vamos, viajamos, mi madre lo llama, no atiende nadie. Entonces volvemos el viernes 13, 14, sábado 14, domingo 15, lunes 16 a la madrugada, venimos, 16 de mayo, 17, llegamos al Libertador, vemos la casa toda limpia. Lo que nos llamó la atención, la ropa de él que se tenía que poner en Tilcara estaba ahí. Todo, ¿no? Al día siguiente mi madre se levanta, va a trabajar y una vecina me alerta y me dice: mira, el doctor nunca llegó el día jueves, viernes de trabajar. Ahí voy yo corriendo. Yo creo que una de las cosas más desesperantes que me pasó en mi vida es correr para decirle a mi mamá en el lugar de trabajo: mamá, el papá no llegó nunca de trabajar. Ese momento fue tremendo, 15 de mayo del 77 al mediodía fue. Mi madre era odontóloga en un consultorio odontológico en una escuela primaria ahí en Libertador, Escuela Nacional número 38. En ese tiempo se llamaba así. Y cuando le digo eso, a mi mamá se le cae la bandeja de instrumental que tenía, se agarra la cabeza y va directamente a la policía a hacer la denuncia y va a hablar con los vecinos. No llegó. Bueno, ahí cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida, cambia todo. Al mes que se desaparece mi padre, cumpliendo un mes, mi madre ya estaba en malas condiciones anímicas. Hacemos una misa, volvemos, ya estaba mi abuela, mi madre y mi mamá con nosotros. Hacemos una misa, tocan el timbre, yo voy a atender y volvemos, mamá, deben ser los vecinos que vienen a saludar, que yo abro la puerta, me tiran la puerta para atrás y hay un gran procedimiento militar, ¿no? Con dos unismos, con muchos militares y con dos personas de civil ahí, que dirigían ahí es el operativo, dos personas de civil, me acuerdo. Revisan todo, se llevan todos los de valor, documentación, y sobre todo revisan y se llevan la documentación que tenía mi padre, que había extraído desde sus 8 meses de intendencia en Libertador en el 73. Eso se llevan los militares, sobre todo eso le interesaba mucho, tener esa documentación. después nos enteramos que una de las personas que comandaba el operativo se llama, era el director técnico del Club Atlético Ledesma, Juan de la Cruz Cairu, que ahora está denunciado como partícipe en el allanamiento este. Ahí empieza mi madre a formar a las madres, ¿no? A formar como familiares, hasta que después conoce a las madres de Plaza de Mayo y le interesa mucho la forma de reclamo en las plazas, ¿no? Porque yo le traigo la noticia en Tucumán que había conocido yo una madre de Plaza de Mayo, a María de la Garra Antocoles en ese tiempo, y que me da la tarjetita, le cuento lo de Ledesma, mire señora, en paso Ledesma, esto conocemos el tema de Ledesma, me dice, decirle a tu mamá que venga a Buenos Aires, yo viajo esa noche a Buenos Aires de Tucumán, le digo, mamá, conocí a las madres de Plaza de Mayo, te esperan en Buenos Aires, a los dos días viajamos en avión a Buenos Aires y nos entrevistamos con Eve y María de la en la calle Uruguay, en el departamento de calle Uruguay, y ahí donde en una gran reunión de madres, que la conocemos Marta Vázquez, Nora Cortiña, bueno, ya está, Carmen Lapaco, todo, le propone a mi madre que fundemos Madres de Tucumán, Salta y Jujuy. Y así se hizo en plena dictadura militar. ¿Por qué? Porque nos interesaba la novedad que era el reclamo en las plazas, en silencio, porque siempre trabajamos como hacíamos trabajo de oficina para denunciar las desapariciones, solamente con notitas y nada, entonces poder mostrarnos, ver y denunciar con el silencio, eso era novedoso para esos lugares. Entonces pensábamos que iba a cambiar la historia, y cómo cambió la historia, sobre todo en esos lugares más difíciles. Es conocida después, llegan en el... que me vuelvo de nuevo al 76 a ser testigo de la noche de los apagones en Ledesma, que es conocido a nivel nacional, que por eso se hace una marcha en conmemoración, se apagan las luces en Calilegua, en Libertador y en el Talar simultáneamente a las 10 de la noche. En una semana varios apagones hubo y empiezan a levantar gente toda la noche en móviles de la empresa Ledesma. Casualmente yo me encontraba en la plaza de ahí de Libertador y soy testigo también de ese hecho, donde voy corriendo a mi casa, me alumbran con un auto y me dicen, a este no, en este no, no, porque es Arede, me dicen, un tipo de civil. Entonces mi madre ya estaba afuera, desesperada, gritándome, vení, bueno, fue un desastre toda esa noche. Y a la mañana siguiente, como siempre pasaba en la historia de esa casa, con mucha historia de la casa de mis padres, empieza a haber gente, a venir gente, a contarle a mi madre lo que había pasado y a ver qué se hacía. Y ahí surgen madres detenidas, desaparecidas del departamento de Ledesma, y se decide marchar todos los jueves en el lugar más difícil para trabajar por la memoria, que es en Ledesma. Muchas madres tenían a sus hijos que habían salvado de la dictadura militar siendo empleados de Ledesma, entonces se veían bastante limitadas en ir a la marcha. Y después que muere la última madre que la acompañaba los jueves, mi madre, ese hecho de marchar sola en la plaza a mi madre, que le costó mucho hacer esa marcha, llama la atención, porque había varios periodistas, ya conociendo el tema ese, le llama la atención como una mujer sola en ese semejante feudo marcha sola con una foto de su marido. Ese fue el hecho puntual del conocimiento de la marcha del apagón. Llega la democracia, nunca supimos lo que pasó con nuestros familiares, del estado departamental, del estado provincial y nacional nunca se hizo cargo de este tema. Nos hizo cargo de este tema en saber la verdad sobre todas las cosas. Queremos saber la verdad, dónde están nuestros desaparecidos. Porque para los que somos del norte hay una cuestión cultural y antropológica de sepultar a nuestros muertos, saber dónde están para poder cerrar la historia y continuar con nuestras vidas. Eso lo tenemos muy ya con una cuestión genética nosotros. Y si no se cumple eso, seguimos así. Bueno, es conocido ese tema. Después llega Víctor de Llenaro y María de la Garra Antocoles a contar la historia, se arman las grandes marchas. En el día de hoy son marchas que superan las 30.000 personas. Y una vez muerta mi madre, mi madre muere por un carcinoma, producto de la contaminación ambiental generado por la vaga sucia del lugar, de la empresa Ledesma. Y cómo da un cambio toda la historia de mis padres, siempre que ellos dos mueren a consecuencia de ese poder económico. Mi padre desaparece, mi madre por una enfermedad terminal. Y sigue latente el tema de la vivienda en ese lugar. Sigue latente, tal es así que en cada documento de las marchas de los apagones se lee y se recomienda a las autoridades que tomen carta en el asunto, porque es un tema preocupante y de necesaria solución. Tan es así que hace poco tiempo ocurre una toma desesperada de tierras de la gente que ya perdió el miedo gracias a haber visto a mujeres caminando solas por la plaza reclamando por la justicia. Entienden que tienen el derecho de una vivienda digna, salen a la calle de una manera desesperada a tomar tierras del poderoso ingeniero Ledesma. Hay 4 muertos, hay muchísimos heridos y sigue un gobierno departamental y provincial sin hacerse el cargo como tiene que ser para resolver esta situación. A mi entender, como militante de derechos humanos, ¿cómo se resuelve esta situación? Es expropiando tierra Ledesma para que la gente que vive ahí, que a su vez sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos fueron empleados de esa empresa Ledesma y le hicieron la fortuna a los Blaquier, tengan ese derecho humano que es a la vivienda, que tengan un espacio de tierra para plantar sus plantas, sus hortalizas y poder tener un proyecto de vida también en esos lugares difíciles. Mi pedido a la presidenta de la nación, a quien yo tengo afecto, porque me enseñó mi madre a tener afecto al matrimonio Kirchner, desde que nosotros veíamos esa propuesta desde esos lugares, ese feudo tremendo, un matrimonio que venía con ideales de la época de los 70, a por lo menos reformar cosas desde el único partido gobernante que hay en este país, que llega a buen término siempre, que es el peronismo. Ellos están llevando adelante esto, y ya ahora la presidenta sola, pero que no está sola, creo que todos estamos junto a ella, pero hace falta ese contacto con la realidad del lugar y del interior del país. La gente del interior la conozco yo, esa gente del feudo, necesita verla, sentirla, necesita hablar con ella, que entienda la problemática y que tome decisiones políticas trascendentales, decisiones políticas que harán cambiar la historia del lugar y que resolverá el problema fundamental de la gran cantidad de gente que tiene esperanza y derecho a una vida digna. Bueno, muy interesante todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperemos que empiecen a cambiar las cosas de una vez. Y bueno, te esperamos cuando quieras. Hermoso tu testimonio. Muchas gracias. Thank you. tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Continuamos en el programa Trabajadores por Radio Semilla. Valiosísimo el testimonio de Ricardo Aredes que escuchamos en el día de hoy sobre la empresa Ledesma y la lucha del pueblo de Libertador General San Martín en Jujuy. Los temas que escuchamos en el día de hoy en el programa son, en este orden, Me gusta Jujuy cuando llueve y Canto a Purmamarca de Tomás Lipán, Herederos del Viento de Gustavo Patiño, Pinturitas de Hierro de Fortunato Ramos, Quebrada del Sol y de la Luna de Ricardo Vilca, y los dos últimos fueron Junechi de Los Laicas y Cacharpaya Puneña de Raúl Olarte. Bueno, tenemos para anunciar en forma breve que Radio Semilla va a participar en una actividad para festejar el Día del Niño el próximo sábado a las 3 de la tarde en la Plaza Boedo, que queda en Estados Unidos y Loria. Bueno, va a ser una tarde llena de juegos, talleres y actividades para que podamos expresarnos jugando y disfrutar de la plaza del barrio en familia y entre amigos. El sábado cumple años Carlos Pedro Blaquier. Le vamos a dar... cumpleaños, che. Le vamos... ¿Cómo le dimos hoy, no, a Blaquier? Sí, vamos a darle un pequeño derecho a réplica con un testimonio de él. Bueno, vamos a... Sí, vamos a dejar que se exprese el mismísimo Carlos Blaquier, que hemos encontrado una carta de lectores de este señor, Carlos Blaquier, a La Nación, que la manda en el año 2001, y que se llama La envidia igualitaria. A ver si entendemos qué quiere decir esto que dice Blaquier. La envidia igualitaria. Yo voy a leer algunas partes nomás, ¿no?, para no hacerlo tan largo. Comienza Blaquier: la propia naturaleza ha puesto en los hombres muchísimas y muy grandes desigualdades. No es igual su salud, ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su talento para las diversas funciones. Y de esta inevitable desigualdad deriva como consecuencia la desigualdad de las situaciones en la vida. Además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría, de todo lo cual resulta que son mucho menos los que están en los sectores más altos de la escala que los que se encuentran más abajo. Pretender eliminar estas desigualdades, continúa el doctor Blaquier, pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados. ¿Qué aliciente tendrían en manifestar sus talentos si recibieran el mismo trato y los mismos beneficios que los menos dotados? De ahí el rotundo fracaso del socialismo colectivista, comunismo, muy a pesar de las buenas intenciones que algunos le puedan atribuir. Bueno, luego hay unos párrafos que no vamos a leer para no hacerla muy largo, y concluye con algo verdaderamente para que guardemos en nuestra memoria. Creo que refleja muy bien todo lo que ha estado contando Ricardo. Dice: es comprensible, no justificable, que por las características de la naturaleza humana, los menos dotados se consideren injustamente tratados e intenten sustituir a los mejor dotados. Esto es lo que con toda razón se ha llamado la envidia igualitaria. ¿Qué le podemos regalar para su cumpleaños a este individuo? Ya, entendiste, ¿no? La envidia igualitaria, no tenés que ser envidioso, Mario, ¿eh? No, por supuesto, no. ¿Qué le podemos regalar? Bueno, mira, hay un regalito para el... ¿Cuánto cumple el sábado? El sábado. ¿Cuántos cumple? 83 años. 83 años, bueno. Entonces, mira, mañana, y acá invitamos a todos los que tengan ganas de saludar al doctor Blaquier y hacerle un regalito de cumpleaños, mañana, viernes, a las 17 horas, hay un escrache a la firma Blaquier en el obelisco. La cita es en Corrientes 415, ya que ahí en el octavo piso funcionan las oficinas precisamente de la empresa Ledesma. Se sale desde el obelisco y se termina ahí en las oficinas de la empresa Ledesma. Ah, para muy bien, claro. Hacerle saber cómo lo consideramos a este individuo y cantarle feliz cumpleaños. Claro. ¿Será claro para eso que le hacemos el escrache? Entonces los esperamos a todos mañana, repetimos, el viernes, mañana viernes a las 17 horas, se parte del obelisco hacia Corrientes 415. Convoca CAPOMA, que es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Bueno, ¿algo más? ¿O nos estamos yendo ya? Nos estamos despidiendo. Bueno, les agradecemos a todos que hayan escuchado una nueva edición de Trabajadores por Radio Semilla 106.5 y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bueno, y los esperamos entonces. Muchas gracias. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, que no.